Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Lunes de 15 a 17 horas por Goga FM. En el 103.5 del dial. En www.goga.fm. Hacedores de ciudades. Hacedores de ciudades. Por Goga FM. Hacedores de ciudades. Buenas tardes. En un nuevo programa de Hacedores de Ciudades, con Tavo en los controles. Y hoy quizás sea el último programa que hagamos específicamente de Hacedores de Ciudades, porque luego por una redistribución, digamos, de los programas para la época veraniega que se aproxima, no es que va a desaparecer el contenido de este programa, sino que lo vamos a implementar en otros programas. Seguramente escucharán la voz por El Mañanero a partir de la semana que viene, junto a Miguel, los días lunes y martes. Y bueno, quería comentarles esto simplemente para avisarles de este traslado de contenido de horario. Bien. Hoy, para cerrar un poquitito todo esto, todas estas reflexiones que habíamos estado haciendo durante los 20 y pico de programas que hemos hecho, les quería comentar algo acerca del Código de Edificación Urbana del Bolsón. Esto como para cerrar un poquitito muchas cosas de las que hemos hablado, y para que aquellos que estén en trámite de construir o que quieran verificar sus instalaciones, sus propias instalaciones, en qué condiciones están de acuerdo al código. Bueno, en base a ello, vamos a darles esta charlita. Lo primero, les quería comentar que este código se aplica a todas las obras que se construyan en cualquier punto de la planta urbana del ejido municipal de El Bolsón. Y a todos los asuntos que se refieran a construcción, alteración, demolición, remoción, inspección de edificios, estructuras, instalaciones eléctricas, mecánicas, térmicas, inflamables, etcétera. Todo tipo de construcción que se realice en el ejido urbano del Bolsón está bajo, tiene la vigencia de este código como auditor, digamos, ¿no?, de lo que se construya. Bien, una de las primeras cosas que debemos establecer es que, bueno, vamos a hablarnos, a referirnos, ¿no es cierto?, a una construcción ideal, a un tipo de terreno. Supongamos que tenemos un terreno en el Bolsón, en la ciudad del Bolsón. Lo primero es la delimitación de, ¿no es cierto?, de los ejes medianeros y de la línea municipal. Eso lo establece el municipio con sus secretarías. El eje medianero es el que separa el lote del otro vecino, ¿no es cierto?, y la línea municipal es la que llega hasta la vereda. Bueno, de acuerdo a la zonificación, de acuerdo al lugar de la implantación del terreno, nosotros tenemos diversas separaciones, tanto de los ejes medianeros como de la línea municipal. Hay lugares, como ustedes lo podrán ver, en la calle San Martín, donde los edificios están pegados a las líneas municipales, y hay otras zonas donde se exige un retiro mínimo para generar un mínimo espacio verde o un colchón, digamos, sobre todo en las partes residenciales. Lo mismo ocurre con los ejes medianeros. Y luego, cuando nosotros tenemos ese terreno, tenemos un área de implantación, que acá todavía no tenemos la misma problemática que en Bariloche, pero les comento que en Bariloche, si uno tiene un terreno, de acuerdo a las especies arbóreas que existan, o aunque sea arbustivas que existan en el terreno, se define el área de implantación. Y cuesta sacar un arbolito o un arbusto, cuesta un montón de trámites y de justificaciones legales, ¿no? Todavía acá no tenemos esa problemática, pero en breve yo supongo que se va a tener que reglamentar en base a esta nueva transformación que está ocurriendo dentro del Bolsón. El factor de ocupación del suelo es la relación entre la superficie del terreno y lo que se va a construir. ¿no es cierto? Esto también varía de acuerdo a las zonas. Hay zonas donde se permite hasta el 70%, se expresa en un porcentual. Hay zonas del centro donde se permite hasta el 70% y hay otras partes, supongamos como en el caso de las golondrinas, donde yo vivo, que el factor de ocupación es el 4%. Todo depende del área, ¿no es cierto?, y el tipo de densidad urbana es lo que regimenta este factor de ocupación del suelo. Bueno, aparte de estas generalidades, digamos, dentro del ejido urbano del Bolsón hay una obligación a construir y conservar cercas y aceras. La vereda y la cerca que separa la vereda del lote de la casa, es obligación construirlo y conservarlo. Tiende esta reglamentación a generar un espacio ordenado, digamos, dentro del Bolsón, ¿no? Cada uno le dará la solución de acuerdo a sus características, sus posibilidades, pero digamos estos son lo que especifica el Código de Edificación Urbana. Si hay algo en un terreno que sea antiestético, como supongamos un depósito, que tenemos materiales acumulados, es obligación del propietario tapar. Para tapar eso debe construir un mínimo de 1,60 m desde la acera opuesta. O sea que si yo desde la vereda de enfrente tengo que lograr ver 1,60 m de altura mínimo para tapar todo ese desorden que pueda haber dentro del terreno. Y las cercas tienen que estar cuidadas y mantenidas, tanto las cercas como las veredas. Ahora vamos a hablar específicamente de las veredas. Las mamposterías, en el caso de que haya un jardincito y sea la mampostería de material, el máximo que se permite de construcción de material en altura es 0,80 m, o sea, 80 centímetros sobre el nivel de la vereda es el máximo que podríamos poner de un murito de mampostería. Y de la separándonos de nuestro vecino, el muro más alto que podemos construir es de 2 m. Bien, en el área urbana la vereda es obligatoria. Y hay 13 consideraciones que hace el código respecto de esta respecto a las veredas, de la situación en que puede estar esta vereda. Supongamos que hay una calle que tiene pavimento y cordón cuneta. En ese caso, la vereda es obligatoria y se permite canteros desde la línea municipal hasta 2 m y 0,70 desde el cordón de la vereda. Eso es lo mínimo que tiene que existir según el código. Y acá yo me quería detener sobre este punto, porque imaginemos, ¿no?, la situación. Está la calle, lo que nos pide el código es que dejemos 70 centímetros de vereda, luego podemos hacer un cantero que tiene que llegar como máximo hasta los 2 m de la edificación, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en las zonas comerciales, por ejemplo, es problemático en el sentido de que esa pequeña franjita de 70 centímetros que queda entre el cordón de la vereda y lo que comenzaría a ser un pastito o un cantero, es insuficiente para, en muchos casos, para abrir correctamente las puertas del auto y poder bajarse y no atropellar a nadie que esté transitando en ese momento por la vereda. Con lo cual, si uno abriera la puerta del auto en una veredita de 70 centímetros, la persona que venía caminando se tendría que subir al cantero para pasar o esperar que nosotros descendiéramos del vehículo. Con lo cual ya nos da que en una zona comercial se pone problemático y no hace falta más que verlo sobre la avenida San Martín, este tipo de disquisiciones como efectivamente se producen. Y luego yo pienso en las zonas residenciales, ¿no? La vereda, con el mismo criterio, supongamos que tenemos vivienda hacia el frente sobre la línea municipal, cuanto más espacio hubiera entre el tránsito peatonal y esa casa, mejor sería, ¿no es cierto?, por los ruidos, por las posibilidades de que le hagan ruidito en la ventana. Entonces, lo lógico para mí sería que la vereda estuviera separada de las edificaciones, ¿no?, sobre la calle, ¿verdad?, para cosa que uno pudiera acceder fácilmente desde el auto y desplazarse así paralelo a la calle por una vereda suficientemente ancha y con acceso simplemente a las viviendas, y se podrían generar delante de las casas unos jardines muy bonitos que embellecerían todavía más el paisaje urbano y evitarían de esta manera esa conflictiva zona de 70 centímetros, a mi entender, bastante cuestionable. En los pavimentos sin cordón, supongamos que hay pavimento pero no hay cordón, ¿no? Bueno, entonces se le pide al propietario que construya una vereda de un ancho mínimo de 2 metros desde la línea municipal hacia la calle. Tiene que ser ripio, apisonado, digamos, tiene que ser transitable, un mínimo de 2 metros desde la línea municipal hacia la calle. Y en el caso de que la calle no tuviera pavimento, lo que se le pide al propietario es que realice una vereda de 1,50 m de ancho, también desde la línea municipal, y acá vemos nuevamente la tendencia, ¿no? O sea, hacer transitar a la gente pegada a las casas, y luego ocurre lo que muchas veces hemos visto en todas las calles, donde el estacionamiento de los autos en las calles que no tienen pavimento ni cordón cuneta, los autos estacionando sobre la vereda, digamos, ¿no? Es como una tendencia bastante natural. Bueno, vamos a seguir pensando un poquito en esto y mientras tanto escuchamos un tema musical. Hacedores de Ciudades. Bien, continuamos con Hacedores de Ciudades. Estábamos conversando acerca del Código de Edificación Urbana y concretamente en el punto de cercas y aceras. Otro elemento que especifica el Código de Edificación Urbana del Bolsón es el material en que deben estar hechos las veredas. Y el material especifica piedra laja que sea dura. Esto es interesante, ¿no? Hay muchas maneras de colocar la piedra laja, desde parches, como vemos así en la Plaza Pagano, hasta algunas veredas que he visto, que todos hemos visto, muy prolijitas. Es un poco, yo diría, dogmático, ¿no? Pedir solamente veredas de piedra lajadura. En este momento hay, incluso acá en el en la zona, materiales también que permitirían, con la misma estética, con el mismo rendimiento, suplantar la piedra laja. En el caso de que uno pusiera piedra laja, hay varias que resistirían, digamos, las heladas, el sol, ¿no? Las que son muy calcáreas, tipo la piedra esta que es color beige, que se llama piedra laja Bahía Blanca, esa piedra es muy fácilmente descascarable. Nosotros, hay otra alternativa que puede ser la piedra laja San Luis, y si no las ¿cómo se llaman? Las que son pórfidos, que son mucho más difíciles. Esas son verdaderamente duras, son casi graníticas, el pórfido, pero es bastante, son piezas grandes, pesadas. Y en el caso de que uno quisiera establecer algún diseño, bueno, el recorte de ese tipo de piedra de pórfido es muy costoso realmente. Pero bueno, me recordaba en este momento algunas veredas famosas como las de que hay en Río de Janeiro, en Copacabana, que simulan olas en blanco y negro, y que dan una imagen tan bonita, ¿no? Bueno, habiendo también con piedra laja, no digo olas, pero también uno podría llegar a diseñar veredas. Hay una que conozco también, que queda, todos la conocerán, en Bariloche. Creo que es una tienda que vende chocolate sobre la calle Mitre, que la vereda la hizo un gran artista de Bariloche, que es de toda de piedra laja recortada. Muy bonito, son imágenes, digamos, hojas de lenga, simulan montañas, y queda, la verdad, fantástico. Para realizar ese tipo de trabajo no utilizaron las piedras gruesas, sino piedras muy finitas, que fueron recortadas con disco y con otras herramientas más precisas, ¿no? Pero me refiero, se puede realizar un tipo de diseño, decoración en una vereda que quede bonito, alternando piedras lajas de distintos colores. Bueno, y otra cosa que pide el código es que no existan escalones paralelos a la línea municipal. Supongamos que tenemos algún tipo de desnivel. Podemos colocar escalones, si la calle va en pendiente, siempre perpendicular a la calle, pero nunca paralelos al cordón, ¿no? Porque eso podría provocar algún tipo de accidente. Este código, vale bien decirlo, admite interpretaciones, ¿no es cierto? Y siempre en nuestro sistema de pensamiento, la excepción justifica la regla. O sea, que nosotros podríamos pedir excepcionalmente, si tenemos alguna idea que no coincide con lo que especifica el código, pedir algún tipo de excepción en el caso de que sea posible realizarla y que no altere, digamos, ni la estética ni la seguridad del transeúnte, ¿no? Del público. Bien. Otra cosa, por eso, siempre hay que pensar, ¿no? Que cuando se hace una ley, esa ley apunta a interpretar un espíritu, y uno por lo que se tiene que regir es por el espíritu de la ley y no por la letra. Cuando coinciden el espíritu de la letra, es cuando las cosas están correctamente hechas. Otras veces hay que hacer priorizar el espíritu de la letra, el espíritu de la ley, perdón, por sobre la letra de la misma. Bien. El otro de los elementos, por supuesto, hay mucho más análisis en cuanto a cercas y aceras, pero los que deseen profundizar un poquitito más, pueden solicitar en el municipio, en obras particulares, en obras públicas, una copia del Código de Edificación Urbana, abonando el correspondiente canon, y ahí, bueno, van a poder ver todo esto que estamos hablando un poquitito más, bastante más detallado. Pero esto, sobre todo, va dirigido, digamos, no a los profesionales que técnicamente cada uno tiene su código en su casa, sino para el oyente común, ¿no? El que somos todos, que necesitamos conocer un poquitito algo acerca de cómo se construye esta ciudad que habitamos. Bien, otro de los puntos en los que se habla en el código es acerca de los locales, de los ambientes, ¿no? A eso se refiere llamándolo locales. Y establece categorías para el tipo de locales que hay en las construcciones. Los locales de primera son los locales, digamos, de uso común en la casa, en la sala, el dormitorio, el living. Estos son los locales de primera. La cocina y el baño se consideran locales de segunda. Un depósito, un gimnasio, un restaurante, los locales comerciales son locales de tercera. Y supongamos un vestíbulo, el guardarropa, los corredores, los pasillos, esos son locales de cuarta. Toda esta categorización es en función del tipo de iluminación, del tipo de ventilación, del tipo de altura de los locales, etc. Bueno, entonces, concretamente acerca del tema de las alturas, un local de primera, digamos sala, dormitorio, tiene que tener como mínimo 2,40 metros de altura. Esto podemos corroborar cada uno en su casa. Por lo general, cuando se construye los encadenados a partir del piso terminado, está a 2,20, entre 2,20 y 2,40, ¿no? Lo cual, si le apoyáramos el cielo raso, digamos, a partir, porque estas alturas son considerando un cielo raso plano, ¿no? Si apoyáramos directamente un cielo raso sobre un encadenado, ya tendríamos los 2,40 metros mínimos que nos pide el código para los locales de primera categoría. En los locales de segunda categoría, la cocina y el baño, la altura disminuye, podemos tener hasta 2,20 metros. En los locales de tercera, que son depósitos, gimnasios, restaurantes, locales comerciales, ahí nos piden un poquitito más de altura. Si son hasta 30 metros cuadrados de superficie, tiene que tener 2,60 metros mínimo de altura. Pasando los 100 metros cuadrados de superficie, estamos hablando de este tipo de locales, depósitos, gimnasios, restaurantes, pasando de 100 metros cuadrados tiene que tener altura mínima 3,20 metros. Y los locales de cuarta categoría, los vestíbulos, guardarropas, corredores, etcétera, también hasta 16 metros cuadrados pueden tener 2,40 metros. A partir de 50 metros cuadrados tienen que tener 3 metros de altura. Esto es, no creo que todas las edificaciones de Bolsón cumplan con esta reglamentación, pero es bueno conocerlo para empezar a darnos cuenta. Los lados de los locales, esto era en cuanto a las alturas y de acuerdo a las categorías, ¿no es cierto?, de los locales. Los lados de los locales, o sea, cuánto tienen que medir cada lado, cada pared. En el caso de un local de primera, o sea, sala, dormitorio, etcétera, estamos hablando de un lado mínimo de 3 metros y un área mínima de 16 metros cuadrados, o sea, para ser contenido dentro del código, ningún local de primera puede tener 3 metros de lado mínimo y tampoco puede tener menos de 16 metros cuadrados, ni un dormitorio, ni una sala, etc. En el caso de la cocina y del baño, la cocina, el lado mínimo tiene que tener 1,50 metros y la superficie mínima tiene que ser 3 metros cuadrados de una cocina. El baño tiene que tener 1,10 metros de lado mínimo y también tiene que tener 3 metros cuadrados de área mínima. Y para los locales de tercera categoría, que eran los depósitos, gimnasios, restaurantes, etc., el lado mínimo tiene que tener 3 metros y el área mínima tiene que ser 16 metros cuadrados, iguales que en los locales de primera categoría. Bueno, esto con respecto a, por ejemplo, a las casas, en el caso de los locales de primera categoría, y también en el caso de los restaurantes, ¿no? Fijémonos ese tipo de detalle, ¿no? Que digamos, un restaurante es un local de tercera categoría, y si ya tiene más de 100 metros cuadrados, tiene que tener 3 metros 20 por lo menos de altura. Esto es a tener en consideración. Bien. Y me faltaba un dato. En el caso de los locales, ¿no? Habíamos dicho que el baño tiene que tener 1,10 m de mínimo, de lado mínimo, y 3 metros cuadrados de área mínima. Y los retretes, o sea, cuando hay solamente un inodoro o lo que llamamos un toilet, el lado mínimo tiene que ser de 0,80 y el área mínima de 1 metro cuadrado. Bueno, vamos a escuchar otro temita musical y luego continuamos. Gracias, muy buenas noches. Gracias. Hacedores de ciudades. Bien, continuamos con nuestro programa Hacedores de ciudades. Estamos charlando acerca del Código de Edificación Urbana del Bolsón. Y ahora quería referirme al tema de las escaleras. En nuestra localidad, por suerte, tenemos una cota de altura permitida por el código que no excede los dos pisos, pero las escaleras son un condimento habitual en el diseño de nuestras casas y por una cuestión también de muchas veces de una supuesta pretensión de aprovechamiento del espacio construido, hacemos planta alta. Todo eso es discutible, a ver si realmente algún día lo vamos a charlar, a ver si realmente una casa, cuando no existen limitaciones de espacio para disponerlo en planta baja, a ver si realmente una casa con planta alta es más económica que desarrollar todos los ambientes en planta baja. Bueno, el tema de las escaleras. El código nos pide, para hacer unas escaleras, vamos a definir primero qué es. La escalera tiene una parte que se llama alzada y una parte que se llama pedada. La alzada es desde la medida que hay entre un escalón y otro, la altura que hay entre la superficie de un escalón y otro. Y la pedada es la profundidad que tiene ese escalón. Entonces nos pide una pedada mínima de 26 centímetros, o sea, la profundidad mínima que tiene que tener el escalón son 26 centímetros, y una alzada mínima de 18 centímetros. No podemos hacer escaleras que tengan menos. Para ver si la escalera está bien desarrollada, hay una fórmula que se aplica, que es así. 61 centímetros tiene que ser menor o igual que dos alzadas más una pedada, menor o igual que 64. Supongamos que hacemos esta cuenta con lo que habíamos dicho, una pedada mínima de 26 y una alzada mínima de 18 centímetros. Dos alzadas, 2 A más P, quiere decir dos alzadas más una pedada. Dos alzadas de 26 serían 52, más una pedada de 18 serían 52, 60, 70, ¿verdad? Entonces, 70 es, 61 es menor que 70, y es mayor que 64, no. Luego tenemos que ver cómo hacemos para que nuestra escalera, teniendo una pedada mínima de 26 y una alzada mínima de 18, nos cierre con esta fórmula de 61 menor o igual a 2A más P menor o igual a 64. Esta es para aquellos que traten de que tengan que diseñar una escalera dentro de su casa, bueno, un galpón o donde fuere, tengan presente esta fórmula porque es la que nos permite hacer una escalera de que no sea ni muy empinada, ni que sea de escalones muy, muy bajitos. El ancho libre que nos pide el código para la escalera es de 1,10 m. Estamos hablando de escaleras para ambientes principales, ¿eh? Siempre hay otras consideraciones que están dentro del código que son para ambientes de tipo secundario. Pero para una escalera principal nos pide un ancho libre de 1,10 m. La iluminación. La iluminación y la ventilación, mejor dicho, son dos aspectos fundamentales para no solamente para la salubridad de la casa, sino también para el humor, ¿no? Para un ambiente mal iluminado es un ambiente que deprime o que nos tira para abajo. Un ambiente mal ventilado nos puede complicar la existencia. Entonces son dos aspectos que son muy importantes a tener en cuenta y que conviene no transgredir y al revés, manejarse siempre con un poquitito más de hándicap, ¿no? Bueno, para establecer la iluminación hay una fórmula que es que la iluminación es igual al área del ambiente, a la superficie del ambiente, dividida un número que puede ser 15, si esa ventana da un frente, un contrafrente o a la vía pública, y puede ser 10 si da un patio. Supongamos que tenemos un ambiente de 20 metros cuadrados y que da a contrafrente. Bueno, entonces a ese 20 metros cuadrados lo tenemos que dividir por 15, nos da 1,33 metros cuadrados, o sea que la mínima iluminación que nosotros tenemos que tener para un ambiente de 20 metros cuadrados es 1,33 metros cuadrados, o sea el 6,65 de la superficie. Si yo quiero saber cuál es la iluminación mínima de un ambiente de primera que yo tengo que tener, entonces más o menos calculo, vamos a poner así, el 7% de la superficie, ¿eh? Entonces sacamos la superficie de la habitación, a eso le calculamos el 7%, esa es la iluminación mínima, ¿eh? De ahí en más, tiene que ser de ahí en más. Y la ventilación es la iluminación dividida 5, dividido por 5, ¿eh? Lo cual no, nos da, es fácil de resolver, digamos, ¿no? Si tenemos, por decir, 1,20 m de iluminación, bueno, dividido 5, saquen la cuenta, da 5 y pico. Bueno, recordemos entonces, la iluminación es el área dividida 10 o 15, de acuerdo si da un patio o a un frente, y la ventilación es la iluminación dividida por 5. De esa manera obtenemos los valores mínimos, mínimos que tiene que tener cualquier local, cualquier ambiente para hacer eso, habitable, salubre. Y además hay otro tipo de consideraciones respecto al número de ocupantes. Cuando se hace una, esto se llama carga ocupacional, ¿no? O sea, cuánta cantidad de gente actuando, viviendo, estando en un ambiente puede ser salubre sin entrar en contradicción, sin golpearse, sin bueno, etcétera. Y ahí es muy interesante, recuerden estas cifras que les voy a comentar. Por ejemplo, en un local, restaurante, o sea, en un local comercial, en un restaurante, en un mercado, en una feria, la cantidad de metros cuadrados mínimo por persona que se calcule que van a, que pueden estar allí dentro, es de 3. O sea, si yo, por decir, tengo 300 metros cuadrados, entonces se supone que ese lugar es apto para 100 personas, ¿eh? Me piden 3 metros cuadrados por persona. En el caso de un gimnasio, de un billar, este tipo de locales, me piden 5 metros cuadrados por persona. Oficinas, bancos, biblioteca, lugares con masiva afluencia de público, me están pidiendo 8 metros cuadrados por persona que se calcule que vaya a concurrir a ese espacio. En esto incluye también las clínicas, el asilo. Estas son cifras a tener muy, muy en consideración. 8 metros cuadrados, perdón, por persona. En una vivienda unifamiliar, como nuestras casas, cualquiera de nuestras casas, nos están pidiendo 12 metros cuadrados por persona que vayan a habitar esa casa. Y en una industria, el 16 metros cuadrados por persona. En cualquier tipo de fábrica, tiene que haber 16 metros cuadrados por persona que trabaje, que realice actividades allí dentro. Y luego, fíjense, las escuelas y los templos. Para ello nos piden 2 metros cuadrados por persona. Esto también tiene que ver con políticas educativas. Fíjense la diferencia, ¿no? O sea, podemos amontonar personas, o sea, nos piden muy pocos metros cuadrados en una escuela, cuando en, a ver, ¿cuál podría ser? Lo podríamos comparar. En un gimnasio nos piden 5 metros cuadrados por persona. Está bien, uno se mueve pesas o cosas así, ¿no? Pero supongamos, en una oficina, en un banco, nos están pidiendo 8. En una escuela nos piden 2 metros cuadrados por persona. Y lo mismo en un templo. En un templo yo lo entendería por una cuestión de que uno está quieto, ¿no? Pero no conozco escuelas en las que los niños estén quietos y por lo general las aulas son chicas. Pero el código nos pide 2 metros cuadrados por persona. Y acá va lo interesante. Si yo tengo un auditorio, un local de baile, me están pidiendo 10 metros 80 cuadrados por persona. O sea, que yo, para meter 100 personas, yo tendría que tener un local de 1000 metros cuadrados, porque me están pidiendo 10,8 metros cuadrados por persona. Por eso después han surgido estos problemas y que yo no sé si tendrán solución, como aquel recordado fatídico hecho de Cromañón, esta cosa natural que todos los que hemos asistido alguna vez a una discoteca, a un boliche, sabemos que entra mucha más gente de la que podría estar naturalmente. Bueno, si yo quiero diseñar, proyectar, construir un local de baile, yo tengo que presentar la cantidad de gente que va a entrar, o sea, la carga ocupacional que va a tener ese local, tiene que registrar 10 metros 80 metros cuadrados por persona. Bien, vamos a un temita musical y luego continuamos con la charla. Más al sur, yo no nací en Luisiana, yo nací mucho más al sur, pero despierto en la mañana una vez más silbando blues. Voy por la ruta mirando trigo, maíz y girasol. Voy por la ruta mirando trigo, maíz y girasol. Algunos hombres trabajando sin importarles el calor. En noches de tormenta el viento me arrulló, la tierra ya mojada, el camino perfumó. Me gusta estar escuchando cuando me habla el corazón, marcando el ritmo de la vida, acompañando una canción. Yo quiero un abrazo. un rompehuesos y un taladro del mejor. Yo quiero abrirme los sesos. Yo quiero abrirme los sesos. Yo quiero abrirme los sesos. No aguanto más esta estúpida prisión. Me llena la cabeza con verdades que no son, teorías y mentiras que hasta hoy nadie probó. Yo quiero abrirme los sesos. Yo quiero abrirme los sesos. Yo quiero abrirme los sesos. No aguanto más esta estúpida prisión. Thank you. Radio Goga te da la hora. Son las 16 horas, 5 minutos. La Casona Pop-up. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo, el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Contamos con la agenda cultural más visitada, todos los links a los servicios de utilidad, información organizada por categorías y avisos clasificados totalmente gratuitos. Participá y sé protagonista de una verdadera web 2.0. Si querés comunicarte con tus amigos, usa las redes sociales. Pero si querés comunicarte con todo Bariloche, publica en barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Guía Andina ya está armando su edición 2012. Desfiguración gratuita, con la más completa información comercial, profesional e institucional de la comarca andina del paralelo 42, Esquel y Trevelin. Con los planos y mapas de toda la región. Y ahora, con cupones de descuento. Guía Andina 2012. ¿Dónde está lo que buscas? Una estación, un punto de partida y de llegada. Atmósfera de reencuentro. Vasos y copas que se entrechocan. Hay algo en el aire. Las sillas se acomodan. Alguien ríe y esa risa es contagiosa. Un músico afina las cuerdas de su guitarra. Una estación. Estación Encuentro, porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro, pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, wifi, delivery sin cargo. Estación Encuentro, Perito Moreno 2865, teléfono 4455-428. En octubre estamos de aniversario, lo festejamos con un 20% de descuento en las comidas. Hacedores de ciudades. Bien, continuamos en Hacedores de ciudades. Estamos reflexionando acerca del código de edificación del Bolsón. Habíamos hablado acerca del número de ocupantes que tenían que tener cada edificio de acuerdo a la superficie, a lo que especificaba el código. Y ahora quería hablar del tema de salubridad. El tema de salubridad, vamos a hablar en pequeña y en gran escala, porque hace un momento estábamos conversando con Tavo, con nuestro amigo operador, acerca de esta cosa que vamos dando por sentada que es así y parece que no tuviera solución y que nunca más lo vamos a poder solucionar. Varias veces lo hemos hablado acá en el programa respecto el tema del río. Yo recuerdo, hace algunos años, cuando todas las familias de Bolsón, o muchas de ellas, con sus niños pequeños, en el verano, iban al balneario del Sol, ahí en el balneario del río, mejor dicho. Y recuerdo también que era muy común ver que uno se metía con una pava hasta un poquitito más adentro del río, cargaba la pava y con esa pava tomaba el mate. O sea, tal era la calidad de pureza del agua, los niños, los bebés jugando con el agua, y no había ningún inconveniente. Han pasado los años y yo pienso, ¿será que nunca más nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros descendientes van a poder realizar esa misma actividad? ¿Tener un río a dos cuadras del centro de la ciudad y no poder usarlo como balneario? Que el turista tenga que venir y ir a la otra provincia, a Chubut, a gastar plata en Lago Puelo o en Patriada o en algún lago, en algún río, porque el de acá está contaminado a dos cuadras del centro. O sea, son esas contradicciones. Es como dicen, ¿no?, que Dios da pan a quien no tiene dientes. Parece que fuéramos nosotros los que no tienen dientes, que tenemos un río que puede ser un ingreso económico, un ingreso turístico, una viabilidad de buena estancia para todos los habitantes de Bolsón en el verano, sin tener que huir del calor desesperadamente a algún lago, y realmente lo estamos contaminando. Y yo no veo que se haga nada. Cada vez veo que hay más gente viviendo al lado del río, contaminando sin querer, por supuesto. Nadie lo hace a propósito, nadie contamina a propósito. Pero cualquier casa, sabemos, cualquier casa a menos de 200 metros del río, en una superficie de las características de este valle de Bolsón, que es toda pura piedra, y que las napas se cruzan, la napa freática se contamina las napas profundas, la napa profunda contamina el río. Es como, ¿no? Algún día alguien tendría que dar una respuesta o decir, bueno, hasta aquí, y a partir de ahora vamos a recuperarlo, ¿no? A mí me parece. Bien, eso era la introducción para el tema de salubridad. En el Código de Edificación de Bolsón, dice que en todo predio donde se habite o trabaje, tiene que haber un retrete hecho de materiales durables. O sea, un baño que tiene que tener un piso sólido de cemento, tiene que tener paredes que sean hidrófugas, que no absorban el agua, que se puedan limpiar bien. Tiene que tener un inodoro, que puede ser de pedestal o de estos de taza que fijan al piso, una pileta de cocina, una ducha, un desagüe de piso, y si se vive allí, tiene que tener también un ambiente cocina donde se puedan elaborar alimentos. O sea, esto es en todo predio donde se habite o trabaje. O sea, cualquier local donde trabaje gente tiene que tener un retrete, un baño de materiales durables, un inodoro, una pileta, una ducha y un desagüe de piso. Los locales comerciales o industriales también están reglamentados, y si tienen hasta 5 empleados, hasta 5 personas que están trabajando allí, tiene que tener un retrete con lavabo, o sea, un baño con inodoro y lavabo. Esto es lo que pide el código. Más de 5 empleados, más de 5 personas que estén trabajando, tiene que tener un retrete cada 20 personas, o sea, un baño cada 20 personas o fracción. Un mingitorio cada 10 hombres, porque los mingitorios naturalmente solo para los hombres. Un lavabo cada 10 personas, hombres o mujeres, y una ducha cada 20 personas. Esto es lo que pide el código para locales comerciales o industriales. Valdría la pena preguntarse si en todos los locales se cumplen estos esquemas de salubridad. Pienso que son importantes en función de no solamente de los derechos de quien trabaja, sino también en función de del derecho que tiene el cliente, el público, a ser atendido en un local que está debidamente reglamentada su parte de salubridad. Bien, vamos a un nuevo corte musical y luego regresamos. Hacedores de ciudades. Hacedores de ciudades. Bien, continuamos en nuestro programa de Hacedores de ciudades. Escuchábamos al virtuoso de Luis Salinas. Qué excelente guitarra. Creo una de las mejores del mundo, sin duda. Y no sé si tendrá tanta difusión acá como en el exterior, ¿no? Pero es un gran guitarrista. Bien, estamos hablando acerca del código de edificación urbana del Bolsón, algo ríspido, pero creo que los elementos que estamos charlando a más de uno le deben venir bien. Hay algo que se especifica en el código, respecto de las construcciones que son en madera. Sabemos que la tendencia, no solamente la tendencia, sino que lo que se pretende también, es que las construcciones vayan virando de estructuras, digamos, de madera hasta estructuras de hormigón armado o de hierro, de acero. Por cuestiones simplemente de durabilidad, de mantenimiento, ¿no es cierto? Las estructuras de hormigón armado y las de acero requieren mucho menos mantenimiento, quizás puedan ser en algunos momentos más caras, no tanto, porque en este momento la madera está carísima, pero digamos que lo que se pretende es que se vaya llevando toda la construcción a este tipo de estructuras. Para las construcciones en madera, la altura máxima permitida, de acuerdo al código de edificación del Bolsón, es de 8 metros, tomando desde el piso hasta la cumbrera. 8 metros es la altura máxima. Y la superficie máxima que se permite en construcciones de madera en un solo bloque es de 150 metros cuadrados. Podemos hacer otra construcción al lado, continuando incrementando la superficie, pero tienen que ser bloques diferenciados. Y la distancia de estas construcciones en madera al eje municipal, al eje medianero, a lo que divide con nuestros vecinos, tiene que ser de 2 metros 15 como mínimo. Y esto independientemente de dónde estén ubicadas y sobre todo si están en el ejido urbano del Bolsón. Y la distancia a la línea municipal, o sea, a la línea de la vereda, es de 2 metros como mínimo. Esto referido a las construcciones en madera, que cada vez más sabemos están, cada vez las vemos menos, ¿no es cierto?, en nuestra localidad, aparte por una cuestión del valor de la madera. Hace muchos años acá había mucha madera, éramos pocas personas, la madera se acabó, cada vez hay que buscarla más lejos, y las maderas tradicionales como de construcción, como el ciprés, se van siendo suplantadas por el pino oregón, por una cuestión también de economía, de velocidad de crecimiento, etcétera. Y porque además nos llegan madera del interior, ¿no?, del resto del país. Bueno, esto con respecto a las construcciones de madera. Y ahora vamos a hablar de los techos. Lo que pide el código es que sean a dos o más aguas. Dentro del radio urbano tienen que ser de dos o más aguas. Están permitidas las terrazas transitables siempre que, y los techos planos, siempre que no superen el 15% de la superficie del techo, de la edificación. Esto nos está diciendo que la tendencia también es a que, digamos, a una tipología constructiva, un tipo de imagen, ¿no es cierto?, de cabaña, ¿no es cierto?, con el techito dos aguas. Esto ya luego con la ciudad va perdiendo un poquitito sentido, porque si naturalmente dentro de los espacios que son más caros comercialmente, más buscados comercialmente, se va a buscar la altura máxima, y desde el nivel de peatón, digamos, la altura máxima a la que puede estar un techo, ya prácticamente pasa inadvertido, significativo, ¿no es cierto? Pero digamos lo que pide el código es eso, que tenga en el radio urbano dos o más aguas, y están aceptadas las azoteas, pero siempre que no representen más de un 15% de la superficie. En el caso de que hubiera una azotea transitable, tiene que haber una baranda de un metro de alto. Y si la azotea da a una medianera, supongamos, o el techo, mejor dicho, da a una medianera, o sea, la del vecino, a la casa, al terreno del vecino, no le podemos tirar todo el agua del faldón de un techo. Entonces, lo que nos pide el código es que haya una canaleta antes a 60 centímetros mínimo del eje medianero. ¿No es cierto? O sea, si nosotros tenemos un techo que va a ir hacia la medianera, vamos a tener que hacerle un quiebre 60 centímetros antes de llegar a la medianera y cambiarle el agua para que el agua de lluvia no caiga sobre el muro medianero y le pueda ocasionar algún tipo de problema al vecino. Con el tema de los techos, la pendiente que nos pide el código es que la mínima sea de 18 grados. Y la máxima de 35 grados. Esto da un tipo de techo de fácil escurrimiento en el caso de lluvia e incluso de nevadas, ¿no es cierto? En los países donde nieva mucho, no es el caso acá de nuestra localidad, pero los edificios que son elevados tienen soldadas a la chapa, a la estructura del techo, unas agujas, unos pinches que sobresalen, cuya finalidad es soportar el planchón de hielo cuando supongamos que ha nevado mucho y se congela luego y queda un planchón ahí terrible que está, a lo mejor puede estar a 8 o 10 metros de altura. Eso sería muy peligroso si cayera sobre algún transeúnte. Entonces los techos lo que poseen son unas agujas, esto lo podemos ver en los Pirineos, en España, en algunos lugares en Francia también, unas agujas, unos pinches de hierro que sobresalen del tejado, del techo, que lo que hacen es mantener el hielo ahí arriba del techo para que no caiga y se va derritiendo lentamente y evitan el problema eso de un planchón enorme que pueda lastimar a alguien. Nosotros tenemos acá, yo lo he visto ahí en el caso de los techos a dos aguas, hay muchos techos que son altos, como nunca ha ocurrido acá una nevada tan intensa, digamos, o un bloque de que se formen bloques de hielos tan grandes, por lo general cada vez está nevando menos, pero digamos son situaciones a tener en cuenta, en consideración, no solamente cuando proyectamos un techo de dos aguas pensando en las canaletas, en los drenajes pluviales, ¿no es cierto? Porque si de repente se nos arma, sobre todo en el faldón sur, que es donde no le pega el sol en el invierno, se nos arma un planchón de hielo que luego se desliza, termina arrastrándonos la cingería, todos los drenajes pluviales que tienen que estar muy nivelados y qué sé yo. Eso es muy común que ocurra acá en la zona. Bueno, esto con respecto a los techos. Y ahora, en esta última parte del programa, quería hablarles de algo que figura en el código y todavía no se verifica totalmente en la construcción que se va viendo en el Bolsón. Y que es el tema de la integración de los discapacitados a los usos y servicios que tiene que tener cualquier pueblo para que ellos también puedan acceder lo mismo que cualquier persona no diferenciada. Y el tema es así, se entiende, digamos, por tratar de generar algún tipo de situación normal, mejor dicho, estándar, que el esquema más difícil de un discapacitado es cuando se tiene que trasladar en silla de ruedas, ¿no? Lo que implica un desplazamiento y unos espacios para poder maniobrar con una silla de ruedas y para poder acceder a los locales, que tienen que estar pensados previamente para no generar ningún tipo de discriminación y que todas las personas discapacitadas puedan tener los mismos derechos y hacer uso de los mismos servicios. Entonces, nos están pidiendo que esta ley es una ley de la democracia, es la ley 22.431 del 1 de marzo de 1983, que es la ley que habilita, que especifica, mejor dicho, cómo deben qué tipo de requerimientos se les solicitan a los locales donde con afluencia de público para el ingreso de gente discapacitada. Entonces, las puertas, el ancho mínimo de aquellos locales que reciban público tiene que ser de 90 centímetros. Ese es el ancho mínimo que tiene que tener. Y tiene que tener un picaporte que no esté a más altura que 85 centímetros para que la persona que está en silla de ruedas pueda acceder al mismo. Las rampas de acceso, tiene que haber rampa de acceso, porque supongamos una silla de ruedas no puede subir por un escalón, ¿verdad? Entonces, la rampa de acceso tiene que tener un ancho mínimo de 1,30 m, que es lo necesario para que pueda transitar la silla de ruedas sin peligro de caerse para los costados. 1,30 m de ancho. Y la pendiente que tiene que tener la rampa de acceso es del 6% máximo. O sea, ¿qué quiere decir 6%? Que en un metro tiene que subir 6 centímetros como máximo. Esa es la rampa máxima, la pendiente máxima que nos permite el código de acuerdo a la ley 22.431. Los pasillos de circulación, estas normativas caben tanto para los edificios privados como los edificios públicos. O sea que también a tenerlo en cuenta, porque muchas veces ocurre, como yo lo he visto, todos los hemos visto, que hay determinadas cosas que aspiran al espíritu de haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no? Como cuando, por ejemplo, nosotros presentamos cualquier propietario, cualquier proyectista presenta un plano a la municipalidad, se analiza de acuerdo a este código que estamos sobre el cual estamos reflexionando en esta tarde, y resulta que encontramos que en la municipalidad hay cables colgando por la parte exterior, que no se cumplen determinadas normas que están introducidas acá dentro del código. Por supuesto que esas son cosas de rastre y no vamos a echarle la culpa a nadie. Simplemente lo que estoy manifestando es que, digamos, siempre aquellos que son los que, digamos, encargados de administrar la ley y el reglamento, tendrían que ser también los primeros en cumplirlo para dar el buen ejemplo. Este tema de los discapacitados, poco a poco lo vamos incorporando, porque yo me doy cuenta también hay una carga cultural al respecto, ¿no es cierto? Y muchas veces hay problemáticas que los mismos comerciantes se pueden dar cuenta, ¿no? Supongamos el tema de la rampa de acceso. Hay muchos lugares acá en la ciudad donde el nivel del piso respecto del nivel de la vereda está prácticamente 40, 50 centímetros, ¿no es cierto? Y si nosotros tuviéramos que hacer una rampa que tiene el 6% de pendiente máxima, no nos alcanza el ancho del local para realizar la rampa, porque estaríamos invadiendo el local de al lado, ¿no? Este tipo de problemática no está resuelta, y como no está resuelta tampoco está auditada y tampoco está requerida, y encontramos eso, que hay muchos lugares donde una persona con silla de ruedas le sería absolutamente imposible ingresar. Después, los pasillos de circulación dentro de los edificios públicos, lo que nos pide el código es que tengan 1,50 m como mínimo de ancho. ¿Por qué? Porque ese es el espacio que necesita una silla de ruedas para girar. Entonces, no puede haber pasillos en ningún edificio público que tenga menos de 1,50 m. Por supuesto, todas estas especificaciones se adoptan sobre las edificaciones nuevas. Hay algunos casos, como por ejemplo lo que ocurrió en Lago Puelo con respecto a los drenajes cloacales, donde se estableció, bueno, una nueva normativa, dice que a partir del día en que se establece esa normativa, ninguna casa, ningún edificio que se construya puede tener una cámara séptica como tradicionalmente se realizaban, sino que debe llevar un equipo biodigestor, lo cual es muy loable porque todos sabemos, todas las napas freáticas se contaminan, las napas profundas, eso va al lago, y el lago poco a poco se va contaminando, va creciendo en algas que consumen el oxígeno, etcétera. Entonces, esta normativa que estableció en el Lago Puelo establece que a partir del momento ese todas las casas se tienen que hacer de esa manera. Y luego da un plazo, perentorio, creo que son 3 años, para que aquellas casas que ya han sido construidas previamente al enunciado de esta normativa, tienen un plazo de 3 años para adecuarse a esta normativa, ¿no? Bueno, lo mismo tendría que pasar con aquellos edificios públicos que no poseen, no tienen todos los elementos, digamos, que están requiriendo dentro del código de edificación, también un plazo prudencial como para que todas esas cosas se pusieran en caja. Bien. Otro elemento más que pide esta ley respecto a los discapacitados para el libre acceso a los locales es que en cada edificio público haya por lo menos un baño para discapacitados. Y esto sería, creo, no sé, por ahí me equivoco, pero creo que casi ninguno o ningún edificio público en el Bolsón posee baño para discapacitados. Y es como decía recién, ¿no es cierto? Estaría bueno que se estableciera también un tiempo para que todos los organismos y todos los privados y todos los particulares se pusieran de acuerdo al código que es lo que se está pretendiendo cuando se va a construir una casa nueva. Los drenajes que nos está pidiendo también el código es que de acuerdo a la carga ocupacional que habíamos establecido, sea la superficie, nosotros tenemos el drenaje cloacal propiamente dicho, es donde se esparcen las aguas que ya han sido tratadas por la cámara séptica, por el equipo digestor, ¿no? Esa parte donde se desparrama por el terreno tiene que ser 1,80 m² por persona. O sea que supongamos que nosotros tenemos una casa donde van a habitar cuatro personas. Bueno, tiene que haber 7 metros 20 cuadrados de drenaje para que haya buena absorción de todo el residuo de líquidos cloacales tratados previamente por los equipos digestores. Pero entonces, es 1,80 m² por persona. Tengamos presente esto porque cuando tenemos que diagramar en nuestras casas también, los que tienen conexión cloacal no tienen ningún problema, no tienen esta problemática. Pero aquellos que no la poseen, tengan en cuenta cuando tienen que hacer los drenajes que por persona que habite esa casa, que vaya a usar esos baños, tiene que haber 1,80 m² de lecho nitrificante. Bien, vamos a un nuevo temita musical y luego continuamos. Thank you. Hacedores de Ciudades. Bien, continuamos en Hacedores de Ciudades. Escuchamos recién a Lalo Schifrin y a Gillespie con su trompeta. Lalo Schifrin, gran musicalizador de películas argentino, allá en Broadway. Y para terminar estas reflexiones y esta, hoy quizás el tema del código a más de uno le puede haber resultado un poquitito ríspido, pero si lo metemos todo dentro de un contexto de un crecimiento sano, agradable, sostenible, de nuestra ciudad, bueno, creo que es parte de lo que también de lo que necesitamos conocer. Y quería referirles dos pensamientos. Uno de William Morris, que es el, recuerdan, un arquitecto, pintor, poeta, diseñador del siglo XIX. Fue el fundador de Arts and Crafts. Y William Morris, en una conferencia que dio en Londres en el año 1881, dijo que la arquitectura abarca la consideración de todo el ambiente físico que rodea la vida humana. No podemos sustraernos a ella mientras formemos parte de la civilización, porque la arquitectura es el conjunto de modificaciones y alteraciones introducidas en la superficie terrestre con objeto de satisfacer las necesidades humanas. Vemos, creo bastante sensato, no nos podemos sustraer al fenómeno edilicio, al fenómeno de crecimiento, al fenómeno de modificar la naturaleza en nuestro entorno, porque cada vez somos más y tenemos más necesidades, y adecuamos la superficie de la tierra a solucionar esas necesidades nuestras. Sería bueno tener siempre presente la armonía necesaria como para que esta evolución continúe sin sobresaltos. Y hay otro gran arquitecto que fue Alvar Aalto, que falleció en el año 76, de Finlandia, que él dijo: los problemas más difíciles no surgen de la búsqueda de una forma para la vida actual, sino más bien del intento de crear formas que estén basadas sobre verdaderos valores humanos. Y quería con esto dar fin a este ciclo de nuestro programa de Hacedores de Ciudades, totalmente convencido de que efectivamente es así, que lo que tiene que regir nuestro crecimiento son la realización de nuestros de los verdaderos valores humanos, crear una ciudad que integre, que no segregue, que permita el libre uso, tránsito y habitación por parte de quien quiera, y que podamos el día de mañana, Dios mediante, recuperar nuestro río para beneficio de toda la población. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su escucha y hasta cualquier momento. Yeah.